llega mi ser cual nave naufragada. Sombras doquier, desasosiego en mi vida reinaba. Pero el Señor, mi condición también mirando estaba, equivocado en el mundo vagaba, y sola ser nueva criatura en mí. Feliz, yo soy feliz. Feliz yo soy y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir sin Dios. Ya no es mi ser cual nave naufragaba. Siento con él la comprensión que el mundo no me daba. Puedo cantar, en Dios hallé la salvación de mi alma. Mi corazón llenó de paz y calma, resucitado por su muerte soy. Puedo cantar que en Dios hallé la salvación de mi alma. Mi corazón llenó de amor y calma, resucitado por su muerte soy. Diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir.